Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos, como todos los días, con la actualidad deportiva. En este caso, hoy miércoles retomamos la actividad de la Liga Local de Fútbol Sala. Llevamos ya una cuanta semana, desde el pasado mes de diciembre, que no nos adentramos dentro de una competición que ha tenido poco descanso en estas vacaciones de Navidad, por los motivos que ya conocemos, y que precisamente la pasada semana tuvo que, o se vio obligado la competición a aplazar algunos de sus partidos en División de Honor e incluso esos partidos tan interesantes de los que estábamos muy pendientes porque estaba en juego la lucha por el título liguero. No es que se decidiera la pasada jornada, pero sí había un enfrentamiento directo entre los dos candidatos al título, entre Estudiantes Discoteca Coyote y el conjunto de Revolución. Finalmente, el partido no se disputó, se suspendió, al igual que otros tres encuentros, como el Don Odón Brillo Sur Club Deportivo Grazalema, el Don de Fútbol Sala Zulema y el Fogón del Metropol, que de que esos partidos se van a disputar este próximo viernes. Por lo tanto, la mayoría de los equipos de División de Honor tendrán que doblar jornada durante este fin de semana. En Primera División tenemos que hablar sobre todo del duelo que enfrentaba, el más interesante de esta novena jornada, a los conjuntos de Racing Pantera y Autoescuela La Sierra UAS, que se llevaba el primero por un marcador de 2-0. Digamos que es un golpe de autoridad y es la presentación de credenciales también para ser candidato al título en primera y también al ascenso hacia División de Honor. Se coloca Racing Pantera segundo, a tan solo 3 puntos del líder, el Oasis Lunge, que también vencía el pasado fin de semana. Y en segunda, pues la jornada siguió los derroteros que se podían esperar, ya que los resultados pues respondieron a lo que previamente podría esperarse. Es decir, que el conjunto de Malacayú se llevaba la victoria frente al Voltasur, un partido entre dos equipos que también aspiran a ese título liguero, a esa zona de ascenso, y que en este caso se adjudicaba el conjunto que ahora mismo ocupa ese liderato. Se adjudicaba la victoria, queremos decir, por un resultado de 3-1. También caía por sorpresa el Panadería Sánchez en esta jornada ante el Leyton Construcciones y Reformas, que poco a poco va tomando aire y se va acercando a esos puestos cabeceros de la segunda división. Jornada, por lo tanto, en la que el Malacayú Don Auto coge algo de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores al vencer a uno y al haberse favorecido por la derrota de otro. Tan solo Negocios Retra ha podido, de los equipos que están arriba, conseguir la victoria, y en este caso goleando a la Lupe Baguey, que va por 0-10. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Armería El Pinsapar en Avenida de Cortes está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señora y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar. Estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. En Autoservicios Casacanto, hasta el 21 de enero, las mejores ofertas. Café Saimaza Natural o Mezcla, 1,99 euros. Aceite de oliva Alberto, 5 litros, 10,95. Yogur La Lechera, pack de 2 unidades, 83 céntimos. Gel NB, 1,89. Detergente Elena, 80 lavados, 9,35. Limpia Cristales Ayala, 79 céntimos. Detergente líquido Elena, 74 dosis, 6,35 euros. Y toallitas Dodot, 89 céntimos. Y en Carnicería Cordero

llena de espectros ausentes. Se quitó de maniquí, en palacios de Occidente, con trono en un palco di. Con alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti. Con tu ejército en el aire, porque ahora empieza mi ataque. No respeto tu tregua. Sí, sí, 28 minutos. Vamos a entrar de lleno en la actualidad deportiva. Antes vamos a quedarnos con las convocatorias, los horarios de lo que va a ser la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol. Una jornada que se va a jugar casi íntegramente en el Antonio Barbadillo, aunque uno de los cuatro partidos previstos para el fin de semana se tendrá que disputar en el Municipal Las Truchas del Bosque. Ese partido será el Portuense-San José, encuentro que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde. También a las 4 de la tarde, pero en el Antonio Barbadillo, se van a medir el Cervecería Los Morenos y Los Vampiros. Y para el domingo, también dos encuentros, en este caso en el Antonio Barbadillo, el Al-Ándalus-Olimpia a las 10 de la mañana y a las 12, Aspirantes Nueva Balompédica. Descansará el conjunto de la Juventud. Será un misil. Ya no respeto tu tregua, ni me quedo en la frontera, ni me canso. También ya tenemos los horarios de la próxima jornada de baloncesto para los tres equipos del CABU. En la categoría senior, el CABU recibe al Zona Bahía de Cádiz este domingo a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. A las 12 y media del sábado tendrán lugar los otros dos encuentros también en el pabellón polideportivo municipal. En la categoría cadete, CABU Club Baloncesto Trebujena, y en la categoría mini, Fercabe CABU DKV El Puerto. Y ya sin más, nos adentramos en lo que va a ser, o lo que ha sido en este caso, la última jornada liguera de fútbol sala. Ayer ya tuvimos la ocasión de conocer pues el horario de los partidos con ese sorteo que realizamos los martes, y hoy es el momento de analizar el desarrollo de la última jornada. En la segunda división hablamos de la jornada número 9, que como hemos comentado antes, bueno, ha sido una jornada donde tampoco se han dado sorpresas muy grandes, pero en cierta manera hay algunos resultados interesantes, porque los choques en sí ya eran interesantes. Por ejemplo, nos quedamos con el primer partido de esta jornada, el que enfrentaba a la Lupe Kebab y al Negocios Retra, partido con poca historia, dado que Negocios Retra cumplió con el guión y vencía, aunque lo hacía esta vez de forma contundente. 0-10 fue el resultado final de este encuentro, donde hubo dos jugadores que consiguieron un hat-trick: Antonio Castaño Becerra y Daniel Vázquez Carretero, mientras que Francisco Calvillo lograba dos goles, y los otros dos eran obra de Omar Saurí Salas y de Víctor Atienza González. Esos fueron los autores, como decimos, de esos 10 goles que llevan al Negocios Retra a quedarse ahora tan solo a 3 puntitos del líder, del Malacayú Don Auto, que precisamente se medía a otro equipo candidato a arrebatarle esa posición. El Voltasur tenía la opción, como decimos, de ocupar ese liderato ante el conjunto del Malacayú. Empataban a puntos los dos equipos, pero en esta junto con el Panadería Sánchez, pero esta vez el Malacayú no dio opción al conjunto de Voltasur. 3-1, un gol de José Manuel Domínguez Guerrero, otro de Antonio Carrillo Flores y el tercero de Juan Luis Zaldívar Morales, que bueno, neutralizaron el gol de Juan Fernández Fernández. 3 goles importantes porque ya decimos, perdón, colocan al conjunto del Malacayú Don Auto en esa primera posición de la tabla clasificatoria y deja pues al Voltasur ahora mismo a 3 puntos de distancia. Otro de los encuentros, el Ubrilet Bar Laurel Tapas, nos dejaba la victoria, la segunda de esta temporada del Ubrilet, ante un conjunto, el Bar Laurel Tapas, que tuvo un buen comienzo, pero que se ha ido desinflando poquito a poco con el desarrollo de las de la jornada. Los 5 goles del Ubrilet fueron obra de José Ortega García, José María Flores Chacón, Daniel Gallego Domínguez y 2 goles de David Gómez Barroso. Mientras que los 4 goles del Bar Laurel Tapas fueron obra de Arturo López Domingo, que conseguía 3 goles, un hat-trick, y Álvaro Ruiz González. Por su parte, el Bar Los Tres Caminos también conseguía la victoria ante el colista de la categoría, la Peña Bética, Rafael Gordillo, que todavía no sabe lo que es vencer. Ha logrado 2 empates en estas en los 9 partidos que ha disputado. Los 3 goles, en este caso solo conocemos la autoría de 2, Cristóbal Caro Chacón, porque el otro no aparece reflejado, el otro tanto no aparece, como decimos, en el acta del partido. Y el último de los encuentros, quizás el más interesante, uno de los más interesantes de la jornada, enfrentaba al Leyton Atlético y al Panadería Sánchez. También tenía el Panadería Sánchez esa opción de colocarse líder de la categoría, dependía de algunos resultados, pero la verdad es que el conjunto del Panadería Sánchez no logró doblegar a un Leyton Atlético que va más. Por parte del Leyton marcaron Carlos Camacho, José Manuel Cabra, Juan Carlos Chávez y Juan Jesús Vázquez, mientras que Daniel Olmedo conseguía 2 goles por parte del Panadería Sánchez y el otro era obra del Pichichi de la categoría de Isaac Cañamaque Atienza. De esta manera, como decimos, se completaba la 9ª jornada en la segunda división y la clasificación queda, por lo tanto, de la siguiente forma. Líder de la categoría, Malacayú Don Auto con 21 puntos, con 18 tenemos a 3 equipos pisándole los talones, Panadería Sánchez, Negocios Retra y Voltasur, 16 puntos para Leyton Construcciones y Reformas, que se asoma a esa zona alta, 12 puntos para Bar Los Tres Caminos, 10 puntos para La Peña, 3 puntos para Bar Laurel, 7 puntos para Bar Laurel Tapas, 6 puntos para Ubrilet, 4 puntos para La Lupe Kebab y 2 puntos para La Peña Bética Rafael Gordillo. Nos quedamos sin más con lo que fue también la jornada en la primera división. Abandonamos la segunda, nos centramos en la primera división, que nos dejaba los siguientes resultados de la jornada. En primer lugar, nos quedamos con el partido Quiboca Oasis Lounge, el encuentro en el que el líder volvía a sumar 3 puntos. Por ahora, perdía en estas últimas jornadas. No ha perdido su imbatibilidad, aunque uno de los encuentros que disputó terminó con empate. Ahora mismo, junto con Estudiantes y Revolución, Oasis Lounge es el único equipo de todas las categorías que no conoce la derrota. Sigue con esa racha y para ello, como decimos, contribuyó esta victoria ante el conjunto del Quiboca. 0-2 el equipo de Grazalema, que no pudo con el líder, en el que marcaron Juan Virúez Rodríguez y Domingo Borrego. Fueron los autores de los 2 goles del conjunto de Oasis Lounge, que sigue comandando esa tabla clasificatoria. Autocuela Celia, por su parte, conseguía golear al colista de la categoría, el Club Deportivo CAI, que, por cierto, ya que hablamos de los equipos que no han perdido todavía, el Club Deportivo CAI es el único equipo de las 3 categorías que todavía no ha logrado sumar ningún punto, todavía no ha conseguido vencer. Hay 3 equipos que no conocen lo que es la victoria, el Pintura Rafa en División de Honor, el Club Deportivo Calle en primera y la Peña Bética Rafael Gordillo en segunda. Pero el Club Deportivo Calle es el único que no ha sumado ningún punto, ya que el resto sí han logrado algún que otro empate. Bueno, pues en este encuentro entre Autoescuela Celi y el Club Deportivo Cai, el primero se llevaba la victoria por 6-0, como decimos, 3 goles de Manuel Melgar Jiménez, otro de David Melgar Chacón y otros 2 goles de Álvaro Coronel Coronil. Mientras que por parte del Club Deportivo Cai, pues no hubo goles, por lo tanto no podemos estar hablando de goleadores de este equipo. Quizás una de las sorpresas también de la jornada fue la victoria del Museum Café y Copas frente a Abril de 1979. Un Museum que hasta ahora pues había conseguido tan solo una victoria y con esta pues ya suma 2. Pone tierra de por medio con respecto a la última plaza, aunque sigue ocupando puestos de descenso. Los 5 goles fueron obra de Juan Manuel Rubiales Salazar, que conseguía 4 goles, nada más y nada menos. El otro obra de José Antonio Jiménez Morales, mientras que por parte del Brille marcaron Cristóbal Fuentes Zamundio, que conseguía un hat-trick, y José Manuel Ordóñez Ramírez. Nos vamos con otro de los encuentros, Club Deportivo Celtas 4, Benocaz 3. En esta ocasión el conjunto de los Celtas suma también su segunda victoria con este resultado. Venciendo por 4-3, 2 goles de Juan Manuel Olmedo, otro de Juan Jaén Vaquero y otro de Adolfo García por parte del Celta y por parte de Benocaz. Antonio Baeza, Pedro Ramírez y José Antonio Rodríguez fueron los autores de los 3 tantos de este partido. Y también tenemos que hablar de uno de los encuentros también atractivos de esta jornada. Había varios, sobre todo estos 2 últimos que vamos a comentar. Este Mandarina, Los Cosmos Bodegón Juan Gómez, terminaba con victoria de Los Cosmos por 2-4. Una victoria que relanza al conjunto de Los Cosmos en la tabla clasificatoria. Se colocan ahora en la tercera posición, nada más y nada menos, a 2 puntos de la zona de ascenso. Por su parte, el conjunto de la Mandarina, que bueno, se distancia también un poco, ve cómo sus rivales van puntuando y él no, y se distancia un poco de esos puestos cabeceros. Los 2 goles de la Mandarina fueron obra de José María Ruiz y de Juan Antonio Romero, mientras que por parte de los Cosmos marcaron por partida doble José Manuel Richarte y Miguel Ángel Santos Lamela. Y el último de los encuentros de los que vamos a hablar es el Racing Panteras 2, UAS Autoescuela La Sierra 0. Era, como hemos comentado antes, otro de los partidos interesantes de esta jornada, junto al anterior. En este caso, el conjunto de Racing Pantera, que ya estaba, está en esa zona alta de la tabla, un resultado ante un rival directo que viene a confirmarlo como candidato al ascenso, al menos al ascenso, y también candidato a luchar por el título de liga en esta primera división. 2-0 fue el resultado final, con los 2 goles por parte de Racing Panteras, obra de Ignacio Jiménez, y por parte de UAS Autoescuela Sierra se quedaron también con un hombre menos por expulsión de Francisco González López. Vamos a hacer un parón en esta primera división y lo vamos a hacer en este partido y para hablar o para conocer algo más del Racing Panteras. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Javier González. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Victoria, como decimos nosotros, importante, la cosechada este sábado ante el Autoescuela La Sierra UAS. Porque, bueno, teníais esos puestos de ascenso en juego, era un rival, o va a ser, de hecho, un rival directo, y bueno, también ha servido, ¿no?, pues para presentar vuestros credenciales. No es casualidad que estéis en esa segunda plaza. ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad que fue un partido disputado, duro. Hasta mediados de la segunda parte íbamos a empate a 0. Uh-huh. Ya también creo que la expulsión de un jugador importante de ellos, creo que fue también, nos vino un poquito bien a nosotros, para que ellos tampoco, pero vaya bien, el partido fue un partido bonito y disputado. Un encuentro, supongo, que en el que los 2 equipos iríais concienciados de que lograr los 3 puntos pues casi que alejaba, ¿no?, a un rival peligroso en esa zona alta de la tabla. Claro, nosotros cuando antes de empezar el partido lo habíamos ya hablado en el vestuario, que que era un partido importante, que si dábamos este pasito adelante, pues no íbamos a quitar un rival del medio, porque es que la verdad que este año Primera División está competida. Lo íbamos a dar un paso importante, por lo menos para que... Tampoco es nuestro objetivo, porque nuestro objetivo no es ascender, porque empezamos la liga que íbamos para que no se perdiera el equipo. Para que ya se ha ido, tal como han ido pasando la jornada, hemos ido ganando partidos y ya, pues vamos a intentar por lo menos de pelearlo, ¿ves? Y por fin vemos ya un Racing Pantera cumpliendo con las expectativas que hay cada temporada depositada en él por la plantilla con la que cuenta, haciendo lo que se espera de este equipo, que ha cambiado este año. Pues yo creo que hemos cambiado, que estamos a la mitad en forma, o más de la mitad, que otro año no dábamos una carrera y este año pues parece que sí, que nos lo hemos tomado un poquito más en serio, estamos haciendo bastante deporte, y los fichajes que hemos hecho también, pues nos han venido perfectos. El Racing Pantera, al menos estos últimos años, siempre ha estado pendiente de los partidos, ¿no?, de contar con un número suficiente de jugadores. ¿Este año no estáis teniendo este problema o sí? No, la verdad que no. Este año estamos cumpliendo, mínimo vamos 9, mínimo 9 a los partidos. Que esa, yo creo que con 9-10 es perfecto para un partido de fútbol sala. Y además es complicación para que estás haciendo los cambios y te metes más en los partidos con menos gente. La verdad que sí, siempre se ha comentado que 8-9 jugadores es lo ideal, al menos aquí en la liga local, por el ritmo de esos encuentros. ¿Qué cambios, por lo tanto, ha sufrido la plantilla con respecto a la temporada anterior, Javi? Pues creo que han salido 7. En principio no íbamos a seguir con el equipo porque nos hemos quedado más que 6. Pero al final, venga, pues vamos a echarnos para adelante, vamos a buscar gente. Y de la FIUC hemos repescado a 2. Después hemos repescado a un componente antiguo de la Racing Pantera también, que es Fran. A EU también, en el del Marca, que es el Marca. Y ¿quién más? Y un portero. Ya nomás. Bueno, han sido refuerzos importantes. Sí, la verdad que sí. Yo no sé ya, después de varios años de cambio, no sé si ahora cómo jugará este Racing Pantera, cómo juega. ¿Sigue fiel a su estilo o lógicamente se ha tenido que adaptar también a lo nuevo que ha llegado? Claro, la verdad que sí, hombre, no hemos adaptado. Y la forma de juego también, hemos fichado un entrenador que esté también, y antes no teníamos nada de eso, ni si nos hacíamos los cambios nosotros, entonces claro, ya nos dice, vamos a jugar de esta manera, de otra manera, nos adaptamos a lo que nos dice, y la verdad que están saliendo las cosas bien. Es un factor muy importante, parece que no, pero es que los partidos se ven de forma distinta desde dentro y fuera del terreno de juego, ¿eh? Claro, la verdad que sí, a nosotros la verdad que nos ha venido bien meter esta persona y que nos diga, de esta manera, vamos a presionarle, vamos a en zona, la verdad que sí, que sí. A nosotros nos viene bien eso. No jugar a lo loco, sino tener un patrón de juego, ¿no? O saber a lo que estamos jugando, eso. Tampoco es que tengamos un patrón fijo, pero que lo vamos cambiando conforme vamos viendo los partidos, pero que la verdad que no está haciendo la cosa bien. 7 victorias, 1 derrota y un empate. ¿Contra quién fue esa derrota? Pues fue el primer partido de liga. Tampoco contábamos con todos los efectivos, que fue contra el Oasis. Y el líder además, ¿no? Claro, fue el primer partido y también perdimos 2-0, que también, que si nos fuera COVID ahora, lo mismo fuéramos hecho un poco más. Pero bueno, tampoco era nuestro objetivo de meternos ahí arriba, pues... Y ahora con este arranque, no sé si os queda otra que tener el ascenso ya como uno de los objetivos de la temporada. Ya hemos hablado que cuando termine la primera vuelta, depende de cómo vayamos y estemos arriba, pues intentaremos si estamos ahí y seguimos ahí, pues vamos a intentar por lo menos nosotros queremos ascender, intentar ganando la liga. Ascienden de segundo, pero vale, sí. Pero no es lo mismo ascender ganando la Liga. Vamos, que vuestro objetivo principal es el título liguero y luego el ascenso, si viene, pues bienvenido sea, ¿no? Claro, hombre. Yo creo que lo mejor es... Sí. Uno se siente satisfecho ascendiendo ganando la Liga. La verdad. Uh-huh. Sí, después sí, es muy bonito que a segundo o tercero otra liga cuando ascendían tres, pero no es lo mismo. Se asciende por la puerta grande. Javi, ¿no? Sí. Dime. Vemos en los números, ¿no? Sí. Que tenéis tanto vosotros como el Oasis Lunge, bueno, que son números bastante similares, ¿no? ¿Sois ahora equipos muy parejos? Yo creo que sí. Yo creo que si el partido fuera así, yo, como te hablaba antes, ahora, no digo que fuéramos ganados, pero fuera que sido otro resultado. No fuera así, yo, como... También tuvimos nuestra ocasión y la fallamos, y ellos tuvieron efectividad, la metieron, pero vale. Pero ahora mismo, como está el equipo, yo creo que se hubiera visto un partido más disputado. Menos parece, bueno, los dos equipos, que sois los dos que menos goles encajáis, no sé si revela que ahora mismo sois, hombre, lógicamente sí, porque lo dicen los datos, los equipos que mejor defienden. Supongo que al final esto demuestra la importancia, ¿no?, del juego defensivo, porque al final los que menos goles encajan sois los que estáis en la zona más alta de la tabla. Claro, la verdad que defendiendo bien tiene... más del 60% ganado del partido de esta categoría, ¿eh? Y defiende bien. Bueno, ¿qué candidatos ves al ascenso ahora mismo en esta división de honor, o al menos a la lucha por el título liguero? Pues la verdad que hay unos pocos, ¿eh? Porque el primero este año es dura, ¿eh? Yo digamos, Mandarina es fijo que va a estar arriba, porque yo creo que todos vamos a pinchar. Después el Guas. Equivoca, que está ahora se está viniendo un poco abajo, pero que Equivoca tiene un buen equipo también. Y ¿quién más? Los Cosmos seguro van a estar peleando hasta la última jornada, porque los fagales corren que no vean. Y el Oasis, yo creo que esos equipos y nosotros. Yo creo que entre esos equipos va a estar el ascenso. Un buen ramillete que, bueno, según lo que tú nos dices, deducimos que este año la primera división está muy bonita, ¿no? La verdad que sí. Yo, el año pasado había buenos equipos, pero había dos o tres. Pero este año es que hay mínimo siete equipos que pueden pelearlo todo. La verdad, hay buenos equipos, ¿eh? Entre ellos, como decimos, el Racing Pantera, que bueno, este año sí está cumpliendo con lo que se puede, como hemos dicho antes, lo que se podía esperar de él. Lo vamos a dejar aquí, Javi. Antes me vas a permitir que cambie un poquillo de tema y te pregunte por esa edición o esa carrera de Écija, en la que estuviste presente el pasado domingo. Una carrera un tanto peculiar, hablamos de atletismo, ¿eh? Una carrera un tanto peculiar porque, vamos, no cumple, digamos, una distancia oficial. Son casi 24 kilómetros, ¿no? Son 25, 600 o 700, ¿no? Depende. La verdad que bien. Es un poco más larga que una media maratón, pero... sobrelleva, ya los últimos kilómetros, hombre, ya son pesados, pero que se sobrelleva. Si estás bien preparado, lo haces bien. Que te estás aficionando ahora, ¿no? Bueno, aficionado, lleva ya algún tiempo, pero que ya te estás metiendo de lleno en esto de las carreras populares. Ya, sí, porque ya la meta es la Maratón de Sevilla, y ya cuando termina la Maratón de Sevilla, este año se acabaron las carreras ya. Eso lo dices ahora. No, bueno, pues ya, sí, ya empezaré, pero por lo menos un par de meses hasta acabaron, que llevo una de carreras que no veo. Pues nada, hombre, pues enhorabuena por esta nueva, digamos, afición, ¿no? Esta nueva andadura ahí en esas carreras populares. Es un mundo de verdad que merece la pena conocer. La verdad que sí, yo te lo recomiendo a todo el mundo. Yo no, yo empecé cojo, que no podía ni andar. Y al final ya venga un kilómetro más y te lía a correr y ya, día que no va, te falta la carrerita. Yo te lo recomiendo a todo el mundo. Precisamente un fiel reflejo lo que tú nos has comentado antes, que estáis practicando otros deportes también los que formáis parte del equipo, y eso ha hecho pues subir el nivel físico, ¿no? Claro, ahora perdemos un balón y de momento estamos en lo alto. a intentar robarlo. Antes no, antes perdíamos un balón y venga, pataba, defender. Ahora ya, ya que tenga la pelota nos comemos. Pues nada, Javi, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la racha de tu equipo, por esa segunda posición y también, digamos, por andadura en estas carreras populares. Y nada, mucha suerte en los próximos encuentros, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, un abrazo. La clasificación lo que nos cuenta ahora mismo es que el Oasis Longe es el que manda en esta segunda división, en esta primera división, perdón, con 25 puntos, 22 Racing Panteras, 20 Los Cosmos, 16 Autoescuela de la Sierra Guas, 14 Autoescuela Celi Mandarina, 13 Equivoca, 9 Bril de 1979, 8 puntos Celtas, 7 puntos Benocad y Museum Café y Copas, y cierra la tabla en segunda posición el Club Deportivo CAI con 0 puntos. Continuamos, lo hacemos ahora con la división de honor, de la que, bueno, pues hoy tendremos que hablar menos de lo habitual, porque la última jornada nos dejó tan solo dos encuentros. El resto fueron suspendidos a causa de la lluvia, en este caso, aunque no estuvo lloviendo en el horario del partido, pero la cancha se encontraba mojada y por lo tanto hacía peligroso la práctica de fútbol sala, se decidió por la suspensión. Como decimos, se suspendieron los siguientes encuentros: Don Odón, Club Deportivo Grazalema, Revolución, Estudiantes, Disco Coyote, Donde Fútbol Sala Zulema y Fogón del Metropol Quedeque. Estos encuentros se van a disputar en la jornada del próximo viernes, se van a recuperar, por lo tanto son partidos que quedan pendientes. Y es que ahora mismo pues tenemos una clasificación de segunda división un poco trastornada, ¿no? Por la suspensión de esos partidos, más los partidos de menos que tienen algunos equipos que ya han descansado, otros que, bueno, se da la situación de que hay dos equipos que tienen dos partidos más que muchos del resto. Son el Porti, por ejemplo, y el Marca 91, han jugado ya 10 partidos, mientras que Estudiantes, Revolución, Zulema, Quedeque o Donde Fútbol Sala han jugado tan solo 8 encuentros. Bueno, de los dos partidos que se disputaron, tenemos que hablar, en principio, de dos victorias interesantes para los equipos que lograron esa victoria, precisamente. En este caso, para el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que vencía 6-0 a Pinturas Rafa, un resultado que viene pues a completar esa buena racha que está cosechando ahora mismo el conjunto del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, después de haber tenido un más que discreto arranque liguero. En estas tres últimas jornadas ha sumado 7 puntos, 2 victorias y un empate. También es verdad que se ha tenido que medir a equipos de la zona baja, pero es que el propio Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra estaba en esa zona baja. Estos últimos resultados le han ayudado a remontar un poco las posiciones en la tabla y colocarse prácticamente en el ecuador de la división de honor. 6-0 fue el resultado final ante el Pintura Rafa. También hay que hablar del Pintura Rafa, que no termina de levantar cabeza esta temporada. Se encuentra ahora mismo con tan solo un punto en su casillero y ocupando la última posición de la tabla clasificatoria. Los 6 goles del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra fueron obra de David Gutiérrez Orellana, Miguel Gutiérrez Orellana, Modesto Romero Ramos, Antonio Bueno Rosa y José Manuel González Río, que en este caso conseguía 2 de los tantos de este partido. Como decimos, el conjunto del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra suma de esta manera su tercera victoria de la temporada, y han jugado ya 9 encuentros, lo cual pues para un equipo que siempre bueno, se ha presentado como un conjunto ambicioso y con ganas de ser la alternativa de los dos mastodontes de la categoría, pues resulta bastante poco. 6-0 ante el Pintura Rafa, 1-1 ante el Marca en la jornada anterior y con anterioridad también conseguía un 5-2 ante el Don Odón. Fueron o han sido estos 7 puntos que le han ayudado a escalar posiciones en la tabla y a sumar ya 11. Imagínense que hasta la jornada sexta tan solo había sumado 5 puntos, una victoria y dos empates. El otro encuentro de la jornada nos dejaba por fin también una victoria del Marca 91 y una victoria importante porque fue ante todo un Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva que poco a poco también vemos que bueno, se está mostrando irregular, prácticamente lo que nos tiene acostumbrado en estas últimas temporadas, a cierta irregularidad que es lo que hace que el conjunto pues no dé ese pasito que le permitiera luchar por un título liguero. Los 4 goles de Marca pues fueron obra de Iván Pérez Benítez, este consiguió 3 goles, y de Juan Manuel García Moreno, mientras que por parte del Porti sería Víctor Orellana el que consiguiera los 2 tantos del encuentro. El partido también hubo un expulsado en el Porti que fue Juan José Ríos. Estos fueron los 2 únicos resultados cosechados este pasado fin de semana en esta división de honor. La clasificación, vamos a proceder a su lectura, pero insistimos en lo que hemos comentado antes, se da la circunstancia de que hay equipos con 8 partidos disputados, otros con 10 y otros con 9, es decir, que podemos hablar de una clasificación en igualdad de condiciones para todos los equipos hasta que no se completen pues esos partidos que le quedan pendientes. Estudiantes es el líder con 24 puntos, 20 tiene Revolución, 18 Zulema, 16 Quedeque, 14 Donde Fútbol Sala, Porti, Construcciones Hermanos Virués Olivas, 13 puntos, 9 puntos Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, 11 puntos queremos decir, 11 puntos también Marca 91, 9 puntos Club Deportivo Grazalema, 9 puntos Los Patos, 6 puntos Don Odón, 5 puntos Fogón del Metropol y cierra la tabla con 1 punto Pintura Rafa. Por ejemplo, tenemos aquí a un Club Deportivo Grazalema que ha disputado 2 partidos menos que Marca y que el Porti, por ejemplo, y que tiene 9 puntos, está a 2 puntos del Marca y a 4 del Porti. Es decir, que con una victoria pues escalaría posiciones igualando a partidos, por ejemplo, con el Helio o incluso con el Marca. Ahora mismo podía estar mucho más alto en la tabla clasificatoria. Igual ocurre con los Patos o con el conjunto de los Patos, que tiene un partido menos disputado que estos conjuntos de los que estamos hablando. Insistimos que ahora mismo esa clasificación es más orientativa que otra cosa. Bueno, dejamos lo que ha sido este repaso de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, de los resultados. Más bien vamos a quedarnos con otras cuestiones como, por ejemplo, la tabla de goleadores. Y lo hacemos con la segunda división, en la que, como hemos comentado antes, Isaac Cañamaque Atienza es el que comanda la tabla de goleadores. Con el gol que conseguía este fin de semana sumaba 14 en 8 encuentros. Tiene una media de 1,75 goles por partido. El jugador del Panadería Sánchez. También del Malacayú tenemos a José Ignacio Piñero Calvo con 11 goles. Con 9 goles tenemos a Antonio Castaño Becerra, de Negocios Retra. 9 goles también tiene José Manuel Ordóñez Moreno, del Panadería Sánchez. De Negocios Retra tenemos otros 2 jugadores con 7 goles, Daniel Vázquez Carretero y Omar Sauri Salas. Y 6 goles para Antonio Carrillo Flores, de Malacayú. Antonio Domínguez Guerrero, también del Malacayú. Francisco Calvillo, de Negocios Retra. Francisco Javier Cabrera González del Panadería Sánchez y Juan Fernández Fernández de Voltasur. La Peña pues cuenta con un jugador, Antonio García Jiménez, con 5 goles, al igual que Isaac Marchante de Voltasur o Francisco López del Panadería Sánchez o José Manuel Mateo Roja también de Voltasur. Estos son los principales goleadores de esta segunda división. En la primera división tenemos a Daniel Tinajero del Racing Panteras, el equipo del que hemos hablado hace unos instantes. Como máximo goleador ha conseguido 13 goles, una media de 1,63 goles por partido. 12 goles tiene Jesús Fernández Naranjo de la Autoescuela La Sierra UAS. 11 goles para Cristóbal Fuentes Zamundio del Brille 1979. Con 10 goles tenemos a dos jugadores, a Manuel Salas Agüera, de la Autoescuela La Sierra UAS, y a Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos. Con 9 goles también otros dos jugadores, a Domingo Borrego, de Oasis Longe, y a Manuel Melgar, de Autoescuela Celia. Con 8 goles a tres jugadores, Alejandro Monte de Oca Moreno, de Oasis Longe, Juan Manuel Olmedo Chacón, de Los Celta, y Vicente García Narváez, de Equivoca. Con 7 goles tenemos a David Melgar, Chacón de Autoescuela Celia y a Francisco Gómez Barroso de Los Cosmos. De Benocas tenemos a Alberto López Pérez con 6 goles, los mismos que Antonio Domínguez Romero de Oasis Longe y Manuel Gagomena del Racing Panteras. Y terminamos con la clasificación en División de Honor, que está casi igual podemos decir, prácticamente igual que la pasada semana, porque los principales goleadores de la categoría no disputaron partido el pasado fin de semana, y los que sí lo hicieron, de los equipos que sí lo hicieron, pues sus goleadores no consiguieron marcar este fin de semana. Así, por ejemplo, tenemos como pichichi y a mucha distancia del siguiente clasificado a Antonio Montero Sánchez de Estudiantes, 35 goles. ¿Saben qué media tiene de goles por partido? 5 goles por partido promedia Antonio Montero en División de Honor, nada más y nada menos. Este componente de Estudiantes Disco Malacayú. Por ejemplo, para hacernos una idea del excelente número, digamos, de la excelente racha de Antonio Montero, basta fijarnos en el segundo clasificado, que es Kiko Trujillo, de Revolución, un habitual en estas lindes, la lucha por el título de Pichichi, que tiene 24 goles en 8 partidos, lo que promedia justo 3 goles por partido, que ya es una media, ya es una cifra escandalosa. Pues bien, 11 goles más tiene en este caso Antonio Montero, porque ha disputado incluso un partido menos, ha disputado 7 partidos y ha conseguido 35 goles. No sé, detrás de estos dos, que son los dos jugadores por ahora mismo que rompen el promedio de, digamos, de cualquier categoría, tenemos por detrás también a Daniel Román Aguilar del Quedeque, que tampoco tiene un número despreciable, 12 goles en 6 partidos, un promedio de 2 goles por encuentro. Ya cuando subimos de 1, algo, estamos hablando de palabras mayores, y este es el caso de estos tres jugadores que encabeza la tabla de goleadores de la División de Honor. De hecho, como decimos, el primero aventaja en 12 goles al segundo y el segundo en otros 12 goles al tercero. 10 goles tiene José María Barea Vázquez, del Grazalema. 9 goles Jesús Benítez Molinillo, del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. 8 goles Francisco Javier Domínguez García, del Zulema. 7 goles Abel Pino Mejía, del Donde. Diego Corrales González, del Marca 91. Juan Andrés López Sánchez, del Zulema. Juan Antonio Menacho García, también del Zulema. Julio Sánchez Gálvez, de Estudiantes Disco Coyote. Y Miguel Gutiérrez Orellana, del Club Deportivo Helio. Con 6 goles tenemos a José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91, a Leandro Izquierdo, del Porte Construcciones Hermanos Brujas Oliva, y a Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema. Como decimos, estos son los máximos goleadores de sus respectivos equipos en las tres categorías, y va la tabla clasificatoria. Y ahora tenemos que quedarnos pendientes de los horarios previstos para este fin de semana. Aunque ya ayer lo explicaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, hay que estar pendiente sobre todo en lo que se refiere a la segunda división o a los partidos que se van a jugar en la cancha exterior de este fin de semana. La cosa estaba prevista con relación a que, según pronosticaba el Daniel Villanueva, el viernes había posibilidad de lluvia, pero el sábado no. Pues nosotros, viendo la previsión para tanto uno como otro día, ahora mismo pues parece que hay previsión de lluvia para los dos días, para la tarde-noche del viernes, que es la que nos ocupa y nos interesa, que es la que se van a disputar los partidos, y para toda la jornada del sábado. ¿Por qué decimos esto? Pues por una sencilla razón, y es que en caso de lluvia, ya nos comentaba que los partidos se disputarían en la tarde del sábado, los partidos previstos en la cancha, en la tarde del sábado, en el pabellón polideportivo municipal, pero tan solo tenían una serie de partidos previstos a disputar en este pabellón. Por lo tanto, aquellos equipos que suspendan sus partidos a causa de la lluvia, ya nos dijo Daniel Villanueva que estaría reflejado en el tablón de anuncios del pabellón el horario en el que se disputaría el encuentro. Es decir, que se intentaría no prorrogar para la semana que viene, sino que se disputara este mismo fin de semana. Vamos a repasar los partidos y ahora quedará más claro esta cuestión. Por ejemplo, en División de Honor, jornada undécima, el viernes exclusivamente para los partidos suspendidos de la jornada décima. En el pabellón polideportivo municipal, a las 10 de la noche, Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Grazalema. Y a las 11, Revolución Estudiantes, Disco Coyote. En el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la noche, Donde Fútbol Sala, Zulema. Y a las 10 de la noche, Fogón del Metropol, Quedeque. El sábado, en el pabellón, tres partidos. A las 9 de la mañana, Don Odón Brillo Sur, Marca 91. A las 10, Club Deportivo Helio, Fogón del Metropol. Y a las 11, Quedeque, Revolución. A partir de aquí, los partidos pasan a jugarse en la cancha. A las 12 del mediodía, Estudiantes, Disco Coyote, Donde Fútbol Sala. Y a la 1 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Zulema. Y a las 2 de la tarde, el último de los encuentros, que se jugaría en el pabellón de Los Remedios. A las 2 de la tarde, Los Patos, Pintura Rafa. Descansaría el conjunto de Portis Construcciones Hermanos Virus Oliva. Dos cuestiones a tener en cuenta de estos partidos programados en la División de Honor. Tenemos que hablar de partidos de la jornada y tenemos que hablar de varios partidos. Uno que corresponde a la jornada 10, sin duda el partidazo que nos perdimos el pasado fin de semana. El Revolución Estudiantes Disco Coyote, a las 11 en el pabellón, lucha por el título liguero o por la primera plaza. Una victoria de Estudiantes pues le haría aventajar ya en la friolera de 7 puntos a Revolución, y una victoria de Revolución le acercaría al conjunto de Estudiantes y lo dejaría tan solo a un puntito de diferencia. Bueno, no es, como decimos nosotros, trascendente, no es decisivo el choque, pero insistimos en que, por lo que se ha visto en estas últimas temporadas, una ventaja de 7 puntos, por ejemplo, se antoja demasiada, ¿no?, para conseguir recortarla en casi una segunda vuelta entera que queda, porque estos son dos equipos muy regulares y que pinchan muy poco. De hecho, la desventaja que tiene ahora mismo Revolución es de 2 empates en 8 partidos. Veremos lo que pasa. Pero no solo no acaba la cosa aquí, es que eso será el viernes. El sábado ambos equipos van a tener enfrente equipos o rivales contrincantes bastante duros y a los que hay que tener en cuenta y de los que no te puedes fiar ni un pelo. Por ejemplo, como decimos, Revolución va a tener al Quedeque, mientras que Estudiante Disco Coyote al Donde Fútbol Sala. Donde Fútbol Sala, que viene de menos a más, y un Quedeque que, a pesar de contar con una plantilla excesivamente corta, pues está completando una excelente primera vuelta. Habría que ver a este equipo, como decimos, con una plantilla como, por ejemplo, una plantilla de 9-10 jugadores, una plantilla un poco más larga de la que dispone en estos momentos. Sure. Bueno, y nos vamos a quedar ahora con la primera división, jornada número 10, el viernes en el pabellón de los Remedios a las 11 de la noche, Los Cosmos Autoescuela Celia, y el sábado a las 9 de la mañana, también en el mismo escenario, en el pabellón de los Remedios, Oasis Lounge, Club Deportivo Celta, a las 10, Bril de 1979, Mandarina, a las 11, Autoescuela La Sierra UAS, Museum Café y Copas, a las 12, Club Deportivo Caja Equivoca, y a la 1, Racing Panteras, Benocaz. Por destacar un partido, sin duda, como partido de la jornada, nos quedamos con Los Cosmos Autoescuela Celia, que se disputará el viernes en el pabellón de los Remedios. Y por último, en esa segunda división, estos son los partidos programados en la cancha el viernes. 9 de la noche, Ubrilez, Bar Los Tres Caminos. 10 de la noche, Leyton, Malacayú. Y 11 de la noche, Negocios Retra, La Peña. El sábado, a las 10 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Panadería Sánchez. Y a las 11, Volta Sur, La Lupe Que Va. Descansa en esta jornada, La Peña Bética, Rafael Gordillo. El partido de la jornada, el Leyton, Malacayú, Don Auto. Y volvemos a insistir, según explicó ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, los partidos, si se suspenden, estos partidos se jugarían el sábado a partir de las 4 de la tarde, en siguiendo el mismo orden, es decir, el primero de los partidos suspendidos se jugaría a las 4, el segundo a las 5, etcétera, etcétera. No obstante, insistimos, si no ha quedado claro, si se suspenden estos partidos, habrá, os quedará reflejado en el tablón de anuncios del pabellón polideportivo municipal el horario que se le asignará a disputar en esa tarde del sábado. Pues bien, pues con esto nosotros vamos a cerrar nuestro programa de hoy, con este repaso a lo que ha sido una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, una información que retomamos después de muchas semanas, unas semanas en las que hemos tenido nuestra programación deportiva, pero la Liga Local de Fútbol Sala ha seguido celebrando jornadas entre parones por obras, parones por, digamos, reivindicaciones. Pues se vio en parte obligado el Comité Local de Fútbol Sala a poner jornada en estas fechas navideñas. Por eso han pasado pues muchas cosas desde la última vez que tuvimos la ocasión de hablar. Y ya la iremos retomando, sobre todo en División de Honor, porque hay que tener en cuenta que este fin de semana apenas ha habido competición, tan solo dos partidos, y tampoco podemos hablar de una jornada propiamente dicha. De cosa que sí haremos la semana que viene, y esperemos que se pueda disputar sin problema toda la jornada, que seguramente, y ya daremos buena cuenta de los partidos que se van a disputar, tanto el viernes como el sábado. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana, y mañana también vuelve esta temporada Cara Norte. Por fin vuelve la información relativa a los deportes de aventura con nuestro colaborador Juan María. Va a ser mañana el estreno de esta nueva temporada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.